Ok, esta canción que viene se llama... Se llama Historia. No tiene que ver con un tema... de concertista, nada más. Tiene que ver con... Y pertenece a nuestro disco que se viene, que se llama, obviamente, Seremos Historia.